Esa es la discoteca de Radio Nauta. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Bienvenidos a una nueva emisión de La Discoteca. Estás en Radionauta FM 106.3. Lo que acabamos de escuchar es North Meadow, el tema que abre el disco The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, de 1968. Se trata del primer disco grabado por Robert Fripp. La formación del trío consistía en Fripp en guitarra y melotrón, Peter Giles en bajo y voz, y Michael Giles en batería, voz y percusión. El mismo año en que se edita el álbum, el trío se separa y Fripp, junto con Michael Giles y otros músicos, forma King Crimson. El programa de hoy está dedicado íntegramente a Fripp, tanto a la obra de Crimson, la banda asociada automáticamente a su nombre y de la cual él es el único miembro estable desde su formación, como a su obra solista, sus colaboraciones con otros músicos y sus trabajos como productor. A continuación, vamos con dos temas del primer periodo de King Crimson. Pictures of a City, del segundo álbum de la banda, In the Wake of Poseidon, de 1970, y Ladies of the Road, del disco Islands, de 1971. We'll be right back. Esto que está sonando es la psicoteca. A flower lady's daughter, as sweet as holy water, said I'm a school reporter. Please teach me, I taught her. Two-fingered Levite sister said peace, I stopped, I kissed her. Said I'm a male resistor. I smiled and just unzipped her. La vida de King Crimson durante los 70 fue caótica. Los cambios de miembros eran constantes. Entre los discos Islands de 1971 y Larks, Tongues in Aspic de 1973, el único miembro que se mantiene es Fripp. Incluso abandona el grupo Peter Sinfield, quien figuraba en los créditos de Islands como responsable de las palabras, sonidos y visiones, y si bien no tocaba ningún instrumento, había sido responsable de las letras y la imaginería de King Crimson desde el debut In the Court of the Crimson King de 1969. Vamos a escuchar dos temas de este segundo periodo de King Crimson, ambos del disco Larks, Tongues in Aspic, Book of Saturday y Easy Money. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road, and the jumble of lies we told just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight shake. You could never tell a winner from a snake. ¿Querés escuchar un poco de música y arrancarte la peluca? Sintoniza La Psicoteca. Dale, escúchalo. Tras la grabación de Larkstone sin Aspic, el percusionista Jamie Muir abandona la banda. Al poco tiempo, entre fines de 1973 y comienzos de 1974, los cuatro miembros restantes, Fripp, el bajista y cantante John Wetton, el baterista Bill Bradford y el violinista David Cross, graban Starless and Bible Black, tras cuya grabación Cross deja el grupo y Crimson debe reestructurarse como trío. The Red, el último disco de este periodo de la banda, vamos a escuchar el tema One More Red Nightmare. desde comienzos de los 70s, Robert Fripp colabora con otros artistas por fuera de King Crimson. En esos años, tocan algunos temas de Van der Graaf Generator, la banda liderada por Peter Hamill, y produce el disco September Energy de Centipede, un proyecto colectivo donde tocaban muchos de los músicos centrales del jazz y el rock progresivo inglés de esa época, como Keith Tippett, Julie Tippetts, Elton Dean, Brian Godding, Nick Evans y Robert Wyatt. En 1972, Fripp también produce el segundo disco de Matching Mole, la banda que había formado Wyatt tras su alejamiento de Soft Machine. De ese disco, llamado Matching Mole's Little Red Record, vamos a escuchar la canción Flora Fitzsheet. Luego, la canción que tiene uno de los solos de guitarra más conocidos de Fripp, Babies on Fire, que se encuentra en el disco debut de Brian Eno, Here Come the Warm Jets, de 1973. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vázquez, en el aire Radionauta 106.3. Look at her laughing. Entre 1972 y 1974, Fripp y Eno graban dos discos en colaboración. El clásico No Pussyfooting, donde Fripp usa por primera vez su técnica Frippertronics, y Evening Star, ambos ligados a la música electrónica y el ambient. En ellos, Fripp aporta guitarras, lleno piano, sintetizadores y loops. Vamos a escuchar una canción de Evening Star llamada Evensong, y luego The Secret Life of Arabia, último tema del álbum Heroes de David Bowie, en el cual Fripp toca la guitarra líder. La psicoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Thoughts and fantasies. Then I saw your eyes. En 1977, Daryl Hall, conocido por el dúo Hall & Otis, graba Sacred Songs, su primer disco solista. Para sorpresa de muchos, el álbum es producido por Fripp. El resultado es un disco donde canciones con búsquedas compositivas arriesgadas, aunque accesibles, se cruzan con numerosos pasajes instrumentales. Sacred Songs es parte de lo que Fripp llama la trilogía M.O.R., compuesta por tres discos producidos por él. A Sacred Songs se le suman el segundo álbum de Peter Gabriel y su propio debut solista, Exposure. A continuación vamos a escuchar la canción Sacred Songs de Hall y luego Perspective de Gabriel. Los dos temas cuentan con producción de Fripp y en ambos toca también la guitarra. Estás escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Design. aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. ¡Ajá! ¡Qué incultos, ¿no? Yo no haría semejante cosa. En 1979, Fripp edita Exposure, su primer álbum solista, grabado junto a muchos músicos amigos que colaboran tanto tocando como componiendo. De ese disco vamos a escuchar Disengage, escrita junto a Peter Hamill y la letrista Joanna Walton, y que cuenta con Hamill en voz. Luego vamos con I Simbra, canción de los Talking Heads, en la cual Fripp toca la guitarra. Yeah. Esto que está sonando es La Psicoteca. En 1980, Robert Fripp se embarca en un nuevo proyecto llamado The League of Gentlemen, con quienes edita un disco al año siguiente. La banda consistía en Fripp en guitarra, Barry Andrews en órgano, Sarah Lee en bajo y dos bateristas alternativos, Kevin Wilkinson, quien grabó casi todos los temas del álbum, y Johnny Elikoff. De ese disco de 1981, llamado igual que la banda, vamos a escuchar el tema Dislocated. Luego vamos a ir con Tela Hunshinshit de Discipline, el primer disco grabado por Crimson tras su reunión a comienzos de los 80. We'll be right back.

Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Radionauta, FM 106.3. En 1981, Fripp desarma The League of Gentlemen para volver a armar, algunos meses después, a su banda más reconocida, King Crimson. De la última formación de Crimson de mediados de los 70, quedan Fripp en guitarra y el baterista Bill Bruford. Se suman para esta nueva etapa Tony Levin en bajo y stick y Adrian Belew en guitarra y voz. The Discipline, el primer disco del Crimson de los 80, acabamos de escuchar la canción Thela Hun Shinshit. A continuación, vamos con tres temas. Primero, Girl on a Swing, del disco I Advance Masked, que Fripp grabó en colaboración con el guitarrista de The Police Andy Summers en 1982. Después, con Two Hands, The Beat, el segundo disco de la nueva etapa de Crimson del mismo año. Cerramos este bloque con Taking the Bill, canción del tercer disco solista de David Sylvian, Gone to Earth, en la cual Fripp toca la guitarra. bichada, de la bichada. They fit together like two hands, two hands, two hands, two hands. Esto es La Ciscoteca, transmitiendo hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Tras disolverse nuevamente King Crimson en 1984, tras la edición del disco Three of a Perfect Pair, Fripp se dedicó, entre otras cosas, a dar clases. En 1994, Fripp decide rearmar Crimson. Los cuatro músicos que conformaban el grupo en los 80, Fripp, Bilyeu, Levin y Bradford, se mantienen y se suman Trey Gunn en stick y voz y Pat Mastelotto en batería. De esta nueva etapa, vamos a escuchar la canción Dinosaur, incluida en el disco de 1995, Track. Antes vamos a ir con una canción del grupo electrónico The Future Sound of London, llamada Flak, en la cual Fripp aporta texturas de guitarra. Se encuentra en Lifeforms, disco clave de la música electrónica de los 90. We'll be right back. cerramos nuestro especial dedicado a la obra de Robert Fripp con dos temas. Primero, Neil Recurring, del EP homónimo de Porcupine Tree, editado en 2007. En esta canción, Fripp colabora tocando la guitarra líder. Por último, vamos a escuchar el tema que cierra The Power to Believe, disco editado por King Crimson en el año 2003. La pieza, breve y sutil, fue compuesta por Fripp y se llama The Power to Believe 4, Coda. Hasta la próxima. Thank you.